El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. Hoy presentaremos una banda local, oriunda del Averno cucuteño y exponente del death grind metal, alojado en este horno que por poco podemos llamar infierno. De la insanidad del cerebro, de los actos incoherentes de una raza motivada a violentar, transgredir y asesinar a su humanidad, llega al orden del caos de Stranger Breed, motivados por el sonido podrido en un ambiente conformista. Jóvenes cucuteños de la vena sangrienta del lado oscuro cuando están en escena, pero también de aquella parte que intenta retratar la deformación psicológica asesina de los habitantes de este planeta. Sin más preámbulos, pasaremos a escuchar una canción del material de Stranger Breed, una canción titulada Fucking. Estamos en cabina con la banda de Stranger Breed, banda de death grind metal cucuteño formando y forjándose en la escena desde hace poco, desde el 2010. En este momento se encuentran con nosotros en el orden del caos, Nicolás, Guimar y Alexis. Bueno, muchachos, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy en el orden del caos? Pues ahí pasando una buena noche aquí con la gente de Orden del Caos y queremos enviar un saludo muy especial a toda la comunidad de Cúcuta que nos está escuchando. Muchas gracias. Entiendo que el bajista Oscar no está por motivos personales, sin embargo debemos enviarle saludos. Listo, un saludo muy especial al viejo Oscarín, el bajista, que esperamos que contribuya más adelante con próximas entrevistas. Está con nosotros Alexis, baterista de la agrupación. ¿Qué más, Alexis? ¿Cómo está? Bien, bien, bien, aquí pasándolo bueno. Y no podríamos dejar atrás a Guimar, guitarrista de Stringer Breed. ¿Cómo se encuentra, Guimar? No, bien, brutal. Comenzaremos la entrevista con una pregunta que siempre ha sido de base y que nos permite saber cómo se gestó este proyecto. The Stringer Breed, ¿cómo y cuándo nace? Pues Stringer Breed nace en el año 2010 con la iniciativa de cuatro amigos que se juntaron y dijeron, nos gusta el metal, queremos empezar a tocar metal. Pero entonces, como nosotros siempre nos guiamos por otras influencias como el death metal, el grindcore, hasta el brutal death metal, el slam death metal y todo lo relacionado al death metal, quisimos tocar un género distinto. Entonces quisimos proyectarnos hacia un género más, un poco más desconcentrado, por decirlo así, también conocido como el género que aplicamos hoy en día, que se llama death grind metal. Todo empezó cuando Guimar me dijo como que ya llevamos poco tiempo conociéndonos y pues Guimar llegó y dijo como que, bueno, men, esto, yo toco guitarra, tengo entendido que usted canta, sería fácil como proyectarnos y tener una banda. Entonces pues nosotros dijimos, listo, vamos a montar una banda. Después de haber proyectado que ya íbamos a tocar death grind metal, entonces dijimos, listo, vamos a sacar temas propios, vamos a sacar covers, vamos a intercambiar influencias. Así fue como nació el proyecto que hoy en día, después de varios cambios, fue conocido como Stringer Breed. Bueno, y la idea del nombre, ¿de dónde nace? Pues es una pregunta un poco interesante. De Stringer Breed nace porque, centrémonos en el hecho de que la humanidad como tal es una raza. La raza que absolutamente todo lo está acabando y todo lo está consumiendo. Entonces nosotros somos la raza que está acabando con absolutamente todo lo que nosotros poseemos y lo que desposeemos. Entonces nosotros somos una raza extraña. La raza humana es una raza extraña. Entonces se me ocurrió como buen pretérito como para ponerle una banda, entonces como que The Stringer Breed. Pasando un poco a lo local, podemos ver o observar que los jóvenes actualmente se están volcando por el thrash metal. Al parecer hay una euforia temprana por este género en un escenario local en donde no predomina el death y con mucho esfuerzo se llega al black metal. ¿Por qué The Stringer Breed se inclina por el death grind y no por los lineamientos fuertes de una escena juvenil, en este caso pues el thrash metal? La vuelta no era tener que empezar una banda porque ay sí, todos hacen thrash metal y no, sí, nosotros también vamos a hacer thrash metal y vamos a empezar la competencia entre nosotros a ver quién hace la mejor banda y quién tiene mejor público. Sino nosotros queríamos sacar era algo diferente, algo que en Cúcuta nunca se haya visto. Pues que yo sepa, en Cúcuta no había ninguna banda de death grind. Entonces esa fue como la idea, como proponer algo diferente, tratar de salir de lo que siempre hay acá en la escena. De lo cotidiano. ¿Podríamos hablar de influencias musicales que les han ayudado a encontrar el sonido que los caracteriza? Dentro de la escena colombiana, ¿qué influencias les han ayudado? Y también dentro de la escena internacional. Bueno, pues en influencias colombianas, pues no tanto. Pero sí tenemos respeto a bandas como Soulburner, Masacre, Kronlech, Edor, Internal Suffering, Amputer Genitals. Y bueno, ya pasando a las internacionales, sí, ya influencias como Milking the War Machine, Rompeprod, Dying Fetus, Mortician, Avulset, bandas que han colaborado demasiado para nuestras ideas y nuestros proyectos. ¿Alguna otra banda por mencionar? No, pues tenemos demasiadas que mencionar. Pues otra que también me gustaría resaltar demasiado y que, pues en lo personal, Deburment, Cannibal Corpse, no hay que dejarla por fuera. Decide, Napalm Death, Terrorizer, muchas, muchas influencias. tampoco nosotros no nos centramos todo en el death grind, sino nosotros también tratamos como de agarrar cositas, agarrar esto, una bandita de thrash, una bandita de death metal, algo del black, algo del progresivo, ¿sí me entiendes? O sea, tratar de hacer algo diferente. En la biografía de Stranger Breed se expresa que la banda intenta alejarse de la monotonía y la simpleza en las que algunas bandas de grind han caído. En su opinión, ¿cuáles son esos sonidos monótonos en los que caen dichas bandas? Pues monotonía como tal no, pero también tenemos que resaltar demasiado que, como Carlos estaba ahorita diciendo, el compañero Alexis, nosotros tomamos demasiadas influencias de muchos subgéneros del metal. Se pueden denotar y se pueden apreciar en algunos de nuestros temas y demás, porque nosotros, o sea, además de tocar death grind metal, a nosotros nos gusta demasiado los subgéneros. Nos gusta mucho el thrash, nos gusta mucho el death, nos gusta mucho el black. A mí en lo personal me gusta mucho el heavy. Entonces como que estamos tratando de coger partecitas de absolutamente todo lo que es conocido como el metal extremo y el metal pesado para poder componerlo con nuestros criterios y así poder decir que nosotros no queremos como caer en la decadencia del grind monótono, que es el grind que todo el mundo conoce. O sea, nosotros queremos como resaltar, impartir un nuevo estilo del death grind. Bien, pero antes de hablar, o sea, la siguiente pregunta es sobre el demo, pero antes de hablar de ese demo denominado Cerebral Insanity, escucharemos dos canciones de esta banda. Primero escucharemos Brutal Masturbation y terminaremos con Putrid Autopsy. Caos. Bueno, ahora sí podemos hablar del demo Cerebral Insanity. Ustedes como banda, ¿cómo se organizan para la composición? Pues organización no hay. Solo saco, pues yo saco riff, saco todos los instrumentos y se los muestro a los compañeros y ellos ahí miran si sí o no y pasamos a montar de una vez. Un tema, o sea, sí, eso siempre se ha hecho. Guimar siempre como que ha mantenido las ideas en... O sea, se centra en tener una canción base de guitarra y después más adelante como que pues yo tomo las ideas de guitarra y Nicolás monta la letra, o si no, primero Alexis le monta batería, o si no, Oscar le quiere meter arreglos de bajo, y pues así es que van surtiendo demasiadas ideas para los temas. Continuamos con el tema de composición, pero ahora abordaremos a la composición lírica. Tengo entendido que en Nicolás recae la escritura de las canciones. Nicolás, ¿cómo es el proceso lírico en la banda, en Stranger Breed? Pues principalmente me inspiro en cosas que me llaman la atención y que sé que en un futuro podrán como tenerse en cuenta respecto a los temas que nosotros manejamos en cada canción. Puedo decir que muchas de estas influencias para las ideas de cada tema y de cada propuesta pueden ser retomados en libros, literatura básica o inclusive en la locura que amarra a Colombia y al mundo día a día. Entonces de ahí yo trato de basar las canciones y las líricas que trato de mantener. Producto de la intervención de la locura que amarra, como lo ha dicho Nicolás, al mundo y a Colombia día a día, sale a la luz el primer demo denominado Cerebral Insanity. Para ello hay que preguntarse, ¿cuál es el tema fundamental, la intención o mensaje a transmitir dentro del primer demo? La verdad, en el demo ese que nosotros hicimos, nosotros no tratamos de transmitir un mensaje, ¿sí? Sino... Es que eso es un demo todo tostado, maravilloso. Como para gente que escucha música algo así todo psicodélico. Sí, la verdad nosotros tratamos de buscarle como para qué, como cuál es el mensaje que deja el demo. No hay ninguno, solamente que nosotros hicimos los temas ahí y tratamos de mostrar algo de lo que es... De lo que estábamos haciendo en ese momento. Sí, de lo que es la gente cuando está en un estado como... De lo que era, de sustrada, De hecho, de ahí sale el nombre del demo, Insanidad Cerebral. Nosotros lo hicimos simplemente como para demostrarle a la gente que el death grind metal en Cúcuta estaba surgiendo de alguna manera. Y pues tratamos de tomarlo como conciencia e idea principal para sacar el demo. Y pues también tenemos que resaltar que los 6 temas anteriores en el demo que aparecen en Cerebral Insanity los hemos querido remasterizar y pues ya lo logramos y ya tenemos remasterizados los temas viejos y ya tenemos temas nuevos grabados y pues estamos en planes de... un futuro no muy distante, sacar un EP. No tan pro, pero se va a sacar. Sí, o sea, no tan wow, la gran vaina, pero sí, estamos ahí en el proceso de crear el EP, de lanzarlo en físico, de querer promocionarlo de una manera decente, por así decirlo, y pues el... Y esperar el apoyo, a ver que como la gente nos colabora comprándonos el disco, o sea, nosotros la idea no es... La idea de nosotros vender el CD en físico no es llenarnos de plata ni de nada. Solo nosotros si vamos a vender ese disco en físico es como para nosotros tener fondos para grabar otras canciones más... Decentes. Más decentes, sí, más que suenen más pro. Esa es la idea, esa es como la misión de la banda, tocar algo... Agradable al oído. Para finalizar la primera parte de la entrevista, los dejaremos con una canción que será recomendada por la banda de Stranger Breed. Guimar, ¿qué canción recomendaría para que las personas que no han escuchado la banda se enganchen por primera vez al sonido grind, al sonido dead grind? Bueno, pues esta canción es nueva, pero grabada, ¿no? La gente ya la ha escuchado así en toques y pues sería Item from the Casket. Eaten from the Casket es un tema que pues para nosotros es demasiado fundamental porque es como la muestra de la evolución de la banda en algún aspecto. Entonces pues nosotros consideramos que es como el tema a mostrar esta noche. Bueno, escucharemos Eaten from the Casket, la canción que genera la ruptura, la canción que le dice al escucha sobre la evolución en el sonido de la banda, en el sonido de Stranger Breed. Continuamos en el orden del caos con la banda de Stranger Breed, banda de death grind metal cucuteño. Escuchamos la canción Eating from the Casket, canción que marca el antes y el después en el estilo practicado por la banda. Abordando el escenario local, la escena tiene sus flujos y reflujos, sus bajas y sus altas. Actualmente la escena presenta una visibilidad en temas de géneros musicales. Hablamos de conciertos en donde se presentan diferentes géneros: rock, reggae, hardcore, metalcore y hasta el mismo metal. ¿Cómo ha sido posible ubicar a tantos géneros en una misma tarima? ¿Y cuál es el apoyo que se recibe al respecto? Pues en lo personal creo que ha sido posible mantener ciertos ámbitos de comunidad con las demás bandas, ya que Cúcuta es una ciudad que ha aceptado muy bien los géneros y subgéneros que existen de música, porque aquí hay gente que al mismo tiempo que le gusta el rock, le gusta el reggae, al mismo tiempo que le gusta el core, le gusta el metal. Entonces como que una entrada apacible de absolutamente toda la comunidad en los toques hace que absolutamente todas las bandas tengan un apoyo similar. Y pues con respecto a que nosotros hemos recibido apoyo en la escena de Cúcuta, tanto en toques crossover, por así decirlo, que se juntan unos con otros, tanto en toques de metales, bueno, y lo puedo calificar como muy bueno, ya que si hay toques donde hemos tocado a medianoche y la gente se queda simplemente para escucharnos y decir qué chimba, bacano que tocaron, bacano que se presentaron, entonces debo agradecerle a la comunidad de Cúcuta y absolutamente todos los que hacen parte de esta escena. En este punto hacemos un paréntesis para hablar de una de las iniciativas que con el tiempo se convirtió en portal de visibilización para la escena rock en Cúcuta. Estamos hablando de la página web Rockhead Cúcuta, iniciativa del baterista de Stranger Breed, Alexis. Bueno, Alexis, ¿cómo ha sido el proceso de esta página web? Empezando la página en sí no era una idea de Rockets Cúcuta, no era una idea de como apoyar la escena, de estar en todos los eventos, de publicar las bandas, publicar el material de la escena local, sino la página se empezó así como de quien yo hice un grupito que se llamaba Rockets Cúcuta y yo empecé a publicar fotos que yo tomaba en los eventos, videos y tal, y yo veía que la gente le gustaba, que la gente que no iba al evento después de ver la foto se animaba a ir al próximo. Después fue así, se fue metiendo mucha gente. Cuando ya habían 70, ya habían 100, así llegaron 200, 300. Y así empezó. Entonces yo dije, no, pues ya que ya tengo el grupito ahí de Rockets Cúcuta, aguanta como hacer una paginita. Aclaro que la paginita no recibe ningún ingreso de dinero. Todo se hace por voluntad propia, sí, o sea, sin necesidad de recibir nada a cambio. Y la idea y la misión de la página es como tratar de apoyar las bandas que, digamos, apenas están saliendo al aire, que el público las conozca. Igual también como que Colombia conozca el talento que hay en Cúcuta. Digamos, en Cúcuta hay muy buenas bandas que en todo Colombia no conocen. Así como en todo Colombia hay bandas que no son muy buenas, pero se conocen en todo el país. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué aquí en Cúcuta no? Si hay tanto talento. Entonces, esa es la iniciativa de la página. Como compartir mucho el talento local. No tanto diciendo que puro metal, puro reggae, puro rock, no, sino el rock. Por eso yo le coloqué Rockets, porque del rock se derivan todos estos subgéneros. Bueno, con el tiempo se ha convertido en un portal de soporte para algunos rockeros de la localidad. Sin embargo, pasemos a lo concreto, a lo que nos atañe. Hablemos un poco de la escena cucuteña. Como lo había mencionado anteriormente, la escena tiene sus flujos y sus reflujos. A veces parece que hay movimiento y otras veces parece estar muerta. Pero actualmente se puede observar una nueva ola de metal cucuteño. Si se puede llamar de esa manera, claro está. La escena ha sido oxigenada con nuevas caras y nuevas bandas que le están colocando empeño en la realización de los eventos. En su opinión, ¿cómo se encuentra la escena del metal en Cúcuta? Pues primero partiendo de cuál escena, porque es que ahorita la escena del metal en Cúcuta está, ¿cómo le digo? En reconstrucción. En sí, como apenas volviendo a crecer De ese bajonazo tan grande que tuvo, porque hubo un tiempo en el que no hubo toques, no hubo bandas de metal, así que uno dijera, uff, bacanísimo, va a haber un toque, va a tocar esta banda. O sea, pasó su tiempo para que volviera a pasar esto, y eso se ve gracias a las mismas nuevas bandas, porque hay bandas aquí en Cúcuta que están tratando de sacar su material o quieren darse a conocer, y como ven que ellos no hacen toques, entonces ellos mismos hacen sus toques. Pues en lo personal, así como lo pregunta y como formula la pregunta, Cúcuta se está regenerando de una gran recaída en el metal, entonces hay que aportarle demasiado y hay que agradecerle demasiado a las demás bandas que están haciendo esto posible junto a nosotros, porque nosotros hemos formado literalmente una comunidad con bandas compañeras bandas que en estos momentos quieren verles saludos, quieren verles saludos a los parceros de Spectral, buen thrash metal producido en Cúcuta, a los parceros de Criminali, y pues esas son como las bandas que ahorita, como lo dije, están apoyando fuertemente la escena y que están colaborando con lo que pueden y cuando pueden. Bueno, ahora escucharemos dos canciones de Stranger Breed. Escucharemos la famosa Killer y seguida de esta escucharemos Pedofilia. A continuación, Gimar nos contará cuáles han sido los principales conciertos en los que ha participado la banda, en los que ha participado Stranger Breed. Bueno, pues, principal pues sería el que fue nuestro debut en el Ice Beer. Era un bar que se inauguró y nosotros tuvimos el honor de tocar ahí. Después tocamos otra vez ahí. En el Trash Attack. En el Trash Attack. Y después tocamos en el Attack Fest. Después fuimos a la fiesta de la música. Metal Destroyer. El Metal Destroyer. Metal Injection. Junto a buenas bandas de Venezuela. La Guardia Fest. Todos se pueden considerar los toques primordiales y los que sobresaltan. Aunque hemos tocado en otros, pero... Sí, o sea, hemos tocado en muchos más, pero esos son los que más resaltan. Y al hablar de los conciertos, tenemos que hablar de la puesta en escena y la actitud de la banda frente al público. No, pues... ¡Maldad! No. La banda, pues, logra transmitir, es como que usted escuche las canciones y como que le den ganas de darle pata al primero que está ahí al lado. Entonces, sí, caos. O sea, como que se sientan, o sea, como... Digo que las canciones de nosotros es como un relajante para mí decirlo, weón, porque es que usted escucha... las canciones con la voz de Nicolás y le dan, o sea, la vuelta es como que le uno rabia y sacar todo ese, como es todo ese estrés que usted tiene contra la sociedad, contra lo que usted odia, sí, o sea, tratar de... La ira siempre ha sido un factor importante a la hora de componerlo, lo admito. Sí, sí, sí. Para finalizar la entrevista, ¿nuevos proyectos que Stringer Breed tenga en mente o esté realizando? No, los nuevos proyectos son ahorita sacar las canciones que nosotros teníamos, las viejitas, sacarlas ahorita en un material mucho más entendible, sacar otras 5 canciones más para que en el próximo toque ya no volver a tocar lo mismo, sino tocar algo diferente. Y la idea es sacar el material físico que nosotros ahorita estábamos hablando de él. Lo que tenemos planeado sacar en físico lleva el nombre de The Chronicles of a Homicidal Maniac, pues también conocido en español como Las Crónicas de un Homicida Maniático. Si me preguntan por qué, no sé por qué. La cuestión es que, o sea, tratamos de transmitir absolutamente todo lo que dicen las líricas de nuestras canciones, ya sea pedofilia, ya sea brutal masturbation, sea putrid autopsy, sea Eaten from the Casket, sadistic pleasure, killer, temas que han sobresalido y que, como lo dije anteriormente, llevan la conciencia del día a día en Colombia como pedofilia, que habla sobre, esencialmente sobre Garavito, sobre la realidad que tuvo este ser de hijo de puta, por decirlo así, y otros violadores que también han azotado a la realidad colombiana, como el demonio 18, que es un violador de por allá de las comunas de Medellín. También tenemos en cuenta Killer, que aunque Killer es un tema que también todo el mundo ya lo tiene trillado, ya se lo sabe de memoria, es un tema que nos ha mantenido a raya, porque a la gente le gusta y sabemos que le gusta, porque si hemos visto narices rotas en ese, con ese tema en vivo, pues es algo que nos impulsa a seguir. Bueno, concluimos la entrevista con Stringer Breed. Ahora escucharemos Sadistic Pleasure. Recuerden que el link de esta banda o de esta entrevista será colgado en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. Story. Ha finalizado el orden del caos. Hemos presentado y conversado con la banda cucuteña de Death Grind Metal, Stranger Breed, en la 95.2 FM, UFPS Radio. Recuerden que también estamos en sintonía por FM Schenker, Radio Online Argentina, quien presenta el orden del caos los domingos a las 20 horas. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial, de la Universidad Francisco de Paula, Santander. El orden del caos.